Hola, soy Claudio Favieri, soy el autor, el director de El Imperio de Goldi, que junto con Juan Francisco Muñoz estamos haciendo todas las funciones los viernes a las 21 en el Teatro Paraje Artesón, Palestina 919. El Imperio de Goldi trata de dos amigas que tienen un tire y afloje de toda la vida, un secreto que las une y un secreto que las separa. Este secreto se va viendo a través de la puesta en escena que con un ritmo ágil, un ritmo dinámico, he podido lograr a través de varios ensayos. Es la segunda temporada del Imperio de Goldi. El año pasado hicimos 3 meses de funciones. Estuvimos participando en el 4º Festival de Estrabarte debido a que, bueno, somos 2 actores que hacemos 2 personajes de mujeres. Estas 2 viejas, con todo respeto, de 65 años, que se conocen desde la primaria y que, bueno, a través de estar tomando mate y juntándose todos los días, planean hacer una práctica de convivencia de vacaciones y a partir de ahí ese secreto se va revelando. Así que bueno, todos los que estén interesados los esperamos todos los viernes a las 21 en Palestina 919 y siempre es bueno hacer una reserva previa al mail elimperiodegoldi@gmail.com.ar o al celular 15-5886-7042. Gracias por esta oportunidad de poder hablar sobre El Imperio de Goldi.